El amor pesado, insostenible, es una secuela de viaje. Se ha detenido el tren y en la estación no hay gente. El tren está vacío. Desciendo y un infinito alarido sopla bajo las bancas de la estación donde me siento y te espero, donde me siento y se vacía la línea de trenes. En esa línea de trenes donde un torso de mujer se arrastra, se pierde mi vista. Veo bajo su piel herida un mar ámbar, muerto, petrificado bajo un atardecer onírico. Distingo cómo el mar se abre como una vulva y del centro sales tú. El tren se detiene y solo veo mi reflejo en la ventanilla. Fuera está oscuro. Negro, como si la sombra embalsamara la estación. Temo salir, pero no queda nadie en el tren. El tren se va y solo existe la luz de salida al otro lado de la línea. El tren se va y me quedo petrificado con los ojos en su ausencia. El tren se va y de sus ruedas aparece el eco de una silueta humana que se contorsiona. La noche en Concepción está más vacía de lo habitual. Consulto mi reloj a cada instante, sorprendido de que a las 11 no existe un alma. En una de esas ocasiones, accidentalmente veo mi reflejo en la mampara de una tienda de celulares. Paso la mano por mi cabello despeinado y el sonido que produce me recuerda al de tu piel arrastrándose por la gravilla de las líneas del tren. Y un espasmo me hace caer de rodillas. Cruzando nuevamente las líneas del tren, una cuadra antes de llegar a mi pensión, mi mente trae nuevamente a tu espejismo en la vía y un pie se me queda atorado en las barras de metal. Cuando voy cayendo, el sonido de una rama que se quiebra y un intenso frío me hace mover las manos que me iban a separar del suelo. Me despierto por un silbido. El suelo se mece incansablemente, haciéndome saltar la cabeza sobre el asfalto enrojecido. Y viene el tren. Y tus maletas ya no arden al lado de mi cama. Mi cama ya no arde. Sin importarme el dolor, desabrocho mis zapatos solo para darme cuenta de que mi pie se ha hinchado tanto que ahora es parte de las barras de metal. Grito y mi voz rebota bajo las ruedas del tren. Hago señas al tren y alejo mi cuerpo fuera de las líneas lo que más puedo mientras llamo a una ambulancia con el brillo del celular dibujando 8 en la oscuridad. Grito y mi garganta arde. Arde, pero no. Mi voz no se escucha. El tren pasa sobre mi pierna derecha y solo siento jalones hasta que mi pierna se engancha a la máquina arrastrándome por el camino. Todo estaba tan oscuro que pareciese que las sombras embalsamaron mis ojos. El sonido de máquinas trabajando ha sido reemplazado por un pitido constante y en una mecedora inconsciencia intento moverme. El suelo existía y se apelotonaba contra mi abdomen. Por más que abría mis ojos, para mí, el amanecer estaba en tus ojos. Intentaba gritar o murmurar. Intentaba llenar mi pecho de aire. Pero solo podía arrastrarme confiando que respiraba. Me arrastré hasta que el suelo se emblandeció. Me arrastré hasta que sentí que el suelo se volvía flácido, inetéreo. Y comienzo a flotar hacia un abismo oscuro e inquietante, hasta hasta que una presión fantasma me sumergió a una nada absoluta. El amor denso, inquebrantable, fue una secuela de viaje. Un infinito alarido soplaba bajo las bancas de la estación donde me senté y te esperé. Donde me senté y se vació la línea de trenes. En esa línea de trenes, donde un torso de hombre se arrastraba, se perdió mi vista. Vi bajo su piel herida un mar negro, muerto, petrificado bajo un atardecer ocre. Distinguí cómo el mar se abrió como un ojo, y en el fondo oscuro, y en lo más profundo del abismo oscuro, yacías tú.